y esto queremos que el gobierno, que los señores jueces, trate de escuchar la voz del pueblo indígena. Creo que a partir de nuestros propios valores indígenas podemos hacer muchas cosas y aportar muchas cosas a todo. Historias, reclamos y propuestas de los pueblos indígenas de nuestra región. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM y una red de instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región. Abriéndose las nubes, dejan el paso a la luz del sol y el pueblo jubiloso. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa, con la voz de nuestra gente. Programa número 300 de la Red de Comunicación Indígena. Muy contento de estar con ustedes, hermanos, hermanas, amigos, compañeros de todas las comunidades indígenas que nos están escuchando a través de las distintas radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. Muchísimas gracias a todas esas distintas radios que emiten este programa de la Red de Comunicación Indígena, programa que, bueno, que trata únicamente sobre la temática indígena. Vamos a saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido. Muchísimas gracias por estar allí. También a todos los distintos operadores que están allí muy atentos en cuanto al programa, en la emisión de este programa, con la voz de nuestra gente. Mi nombre es Mónica y vamos a estar acompañándolos a ustedes, informándolos con respecto a lo que tiene que ver el tema del 19 de abril. Hoy, 19 de abril, que es una fecha bastante importante dentro de las comunidades indígenas, decimos de que más allá de festejar, hay que reflexionar con respecto a este tema. Siempre juntos. 19 de abril, Día del Aborigen. Toda América celebra esta fecha recordando a quienes habitaron nuestro territorio antes de la llegada de los blancos e imprimieron la tierra las primeras esencias culturales que, mezcladas a los de los colonizadores europeos, dieron como consecuencia nuestras realidades actuales. La recordación fue instituida por el Congreso reunido en 1940 en la ciudad de Pátzcuaro, México, con el objeto de salvaguardar y respetar las culturas aborígenes del territorio americano. En la ocasión se reunieron en asamblea un gran número de indígenas que representaban a las poblaciones autóctonas de diversas regiones de nuestro continente. Se habló de la situación social y económica de estos pueblos, de sus problemas y necesidades. Como resultado de esa reunión quedó fundado el Instituto Indigenista Interamericano, que tiene su sede en México y que depende de la OEA. Por eso es que a partir de ese año se festeja el Día del Indio Americano cada 19 de abril, lo que debiera haber sido un histórico encuentro de dos mundos, dos civilizaciones, Europa y América, que beneficia o beneficiara y enriqueciera a ambas, se transformó por ambición y soberbia en la conquista de América, donde el recién llegado de mayor poder bélico se transformó en el conquistador, sojuzgando al nativo o al aborigen, palabra esta que provienen del latín y que significa desde el origen o desde el principio, despojándolo no solamente de las tierras que habitaban desde milenios, sino destruyendo y demoliendo todo e imponiendo por la fuerza su cultura, procurando aniquilar la existente. Pero por su parte, no todo pudo ser destruido. Los valores de las antiguas culturas aborígenes perduraron en los restos de aquellos importantes templos y construcciones que por su ubicación permanecieron inaccesible para los hombres blancos, en las pirámides que por su magnitud no eran fáciles de demoler, en los códices mayas y aztecas salvados de las hogueras, ¿no? En los testimonios de mestizos como el Inca Galcillazo de Las Vegas o de españoles como Fray Bartolomé de la Casa en las artesanías de desenterradas o encontradas, en fin. Pero más allá del 19 de abril también nos ayuda a tomar conciencia, también es necesario tomar conciencia con respecto al tema del 19 de abril, porque muchísimas veces se habla de festejo. Pero también más allá del festejo por el Día del Indio Americano, debemos reflexionar en cuanto a la situación de estas comunidades indígenas que viven luchando en cuanto a la reivindicación de sus derechos. ¿Qué tal, Mónica? Mi saludo a toda la audiencia y a Daniel Aguirre, que semana a semana nos viene acompañando acá, ¿no? Me estoy sumando a esto que es el programa de la Red de Comunicación Indígena en la región del NEA, con la voz de nuestra gente, y bueno, dispuesto a compartir información a todas las comunidades, a todas las radios que nos emiten, que nos ponen al aire, y estar junto a todo esto que es la comunicación indígena, ¿no? Estar muy cerca con nuestros hermanos de todas las comunidades indígenas, y esto es un espacio del cual nosotros valoramos muchísimo como poblaciones indígenas, dado que también es un espacio donde podamos hablar sobre la temática, ¿no? Así es, y particularmente en estos días, en esta semana, ¿no es cierto?, que como bien decías y leías recién, se conmemora el Día del Aborigen. Me parece un momento propicio para poder reflexionar, como vos decías, no sé si festejar, pero por lo menos reflexionar acerca de lo que significa la convivencia entre distintos pueblos étnicos en esto que es Argentina, ¿no es cierto? Que es un territorio político, un territorio nacional habitado por un sinfín de culturas diferentes y que cada una tiene sus propios saberes. Así es. Bien, vamos a estar charlando sobre este tema, vamos a estar compartiendo testimonios también de los referentes de las comunidades indígenas, pero mientras tanto vamos a compartir el primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a esta hermana, Nilda Farías, con su tema Antiguos Dueños de la Flecha. Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba reducido, dueño de las flechas. Indio Toba, tus caciques, tus hermanos chiriguanos, abricones, mocovies, sombra del costay no seco, viejos brujos de los montes, no abandonen a tus hijos, gente buena, gente pobre. corzuela, la nobleza del quebracho, todo tuyo y la estrella. Indio Tobaya viniendo de la Canguayé, Kitilipia, Vietera y Caguasú, Charaday, Guaycuru, Tempenaga, Pirané, Samuel, matará, guacará, pinata, Indio Toba no llorando hasta el tiempo feliz, Pilco Mayo y Bermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América, de mi raza de Yaguarete, es la América, es la América, tobateño como antes del bagre landial, cazador de la charata, la osa, tatu, toba rey de Yarará, Guachicú, Yeguana, el gualambo también. Tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, poco bien, sombra del Joctay, no seco. Viejos brujos de los montes, no abandonen a tus hijos, gente buena, gente pobre. Indio Toba ya viniendo de la Cangallé, Kitilipia, Vietera y Caguasú, Indio Toba no llorando hasta el tiempo feliz, Pilco Mayo y Bermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América, de mi raza de Yaguarete, es la América, es la América. Sudamérica lo respira con ansiedad, abriéndose la... Bien, continuamos con nuestro programa, con la voz de nuestra gente, programa de la Red de Comunicación Indígena, programa número 300, del cual estamos muy contentos de haber llegado a los 300 programas, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, a las distintas radios, como siempre decimos en cada programa, muchísimas gracias por el espacio. Bien, estamos anteriormente, antes de empezar con respecto al desarrollo de lo que tenemos en la mesa de trabajo, en cuanto al tema del 19 de abril, que es un tema, como decíamos anteriormente, un tema donde, o sea, una fecha del cual tenemos que reflexionar como pueblos indígenas, y no solamente el pueblo indígena, ¿no?, sino que también aquellos sectores sociales no indígenas que siempre, bueno, plantean de que la situación actual o de la situación de las comunidades indígenas están cada vez más alarmante. Entonces, todos tenemos que reflexionar en cuanto a esta fecha, porque más allá de festejar y escuchar, a la vez también en cuanto a bandas que bueno, que se dedican a la música, músicas autóctonas, tenemos que pensar en cuanto al 19 de abril, que por cierto nosotros recién estábamos viendo por internet y nos encontramos de que acá en la ciudad de Resistencia se va a estar, digamos, habilitando una plazoleta, Toba, Esto la Municipalidad de Resistencia está ultimando detalles por la materialización del Paseo de las Etnias formado por los parterres de Avenida Paraguay al 800 de acá de la ciudad de Resistencia, que a las 19 horas de hoy se va a estar habilitando, se va a estar haciendo una inauguración con respecto a esta plazoleta, del cual va a estar la intendente Aida Ayala y otros más funcionarios comunales de acá de la ciudad de Resistencia, en conmemoración también con respecto al Día del Indio Americano. Así que los que pueden estar, pueden acercarse y bueno, compartir en cuanto a esta habilitación que hace el municipio de acá de la ciudad de Resistencia. En este caso, en cuanto al tema del 19 de abril, vamos a escuchar el testimonio de Felipe Navarrete, de la zona de allí, de los hermanos Huichís, el cual los mandamos un saludo enorme desde acá, desde la distancia. Sabemos que ellos nos escuchan cada sábado, así que muchísimas gracias a todas las comunidades. Los saludamos desde acá. Y vamos a escuchar a Felipe Navarrete, el cual nos habla sobre el 19 de abril. Se va a festejar el Día Indio Americano aquí en el Sausalito, con acto a la mañana, izamiento de bandera argentina, campeonato de fútbol todo el día, sábado y el domingo. Hay varios parajes que van a venir a participar la fiesta, la gente de Tartagal, Tres Pozos, Vista Cheral, aquí la colonia, los lotes aquí de Sausalito mismo, Sausal, Huichil Pintado, todos van a estar aquí ese día, sábado y domingo. Y por la noche, el sábado, va a haber el pim-pim, la trompa, la música típica, durante esa noche, el sábado. Y el final se cerraría el día 26, todo el día, se cerraría todo el campeonato con la presencia de todas las autoridades, invitados, caciques, presentes de las asociaciones, intendente municipal, los concejales, están todos invitados para ese día. Hay otros pueblos como ser nuestros hermanos mapuches, tanto las comunidades mbaguaraní de Misiones en este caso, y otros pueblos originarios sostienen que este 19 de abril tendría que ser una fecha en la cual hay que reflexionar, porque sabemos de que las comunidades en cuanto a sus derechos están bastante pisoteados. ¿Ustedes qué posición tienen con respecto a este 19 de abril? Como Agüichí, nosotros los abuelos hacen un encuentro de diálogo, todo ya no son más presentes las sesiones, sino que en pueblo en general hacen una charla para todos, los ancianos y para toda la juventud, que siempre ellos quieren escuchar, más que nada los maestros bilingües, huichí, siempre vienen a escuchar los abuelos, que ese día siempre hacen una reunión con todos, conversando lo que se viene y lo que pasa, los años después de la tierra, que es muy difícil asunto de la tierra. Se convierte al día sábado todas esas actividades hasta las 1 de la tarde, más o menos, y de ahí viene el almuerzo. Y el domingo por la tarde ya estamos con las mujeres para mostrar los trabajos que se vienen haciendo de todos los tiempos, que a veces van las ferias, a veces cuentan lo que si hay salida o no hay salida. Todas esas cosas se hacen el día domingo, sería el 20 sería, esta semana que viene, que es muy importante para nosotros. Los abuelos siempre se juntan 30, 40 abuelos y conversa con las cosas que están viendo ellos, que por ahí dice que nosotros los jóvenes nos falta mucho de que tenemos que aprender nuestra cultura, y capaz que sea cierto, para que digan ellos tiene que ser cierto, ¿no? Bien, así escuchábamos a Felipe Navarrete, comentándonos de que van a estar, digamos, festejando el 19 de abril. Esperemos que bueno, que no se pasen mucho, muchachos, especialmente. Un verdadero festejo van a ser en la zona del impenetrable de Chaqueño. Así es. Vamos a seguir compartiendo en cuanto a los testimonios. En este caso vamos a escuchar a Juan Victorica, de allí, de Puente Lavalle, ahí en esa zona cerca de Villa Río Bermejito, en este caso. Vamos a escucharlo a él, quien nos comentaba su posición, si se quiere, en cuanto al tema del 19 de abril, porque muchos lo toman como festejo, otros que no, otros dirigentes manifiestan de que hay que reflexionar, hay que, digamos, hacer talleres para que nuestros hermanos también puedan hablar sobre la temática. Escuchémoslo. La semana del 19 al 25 de abril es una semana clave para que las comunidades indígenas sigan discutiendo las situaciones, las problemáticas que les propia la comunidad. Algunos países como el nuestro reconoce la existencia y la preexistencia de los pueblos originarios. Por ahí la palabra argentino como que nos suena como un apellido nuestro, los indígenas siendo nosotros originarios, ¿no? Esto va más allá de la cuestión. Nosotros por ahí no nos reunimos a festejar la semana del Indio Americano, sino nos reunimos para reflexionar de cómo los indígenas de hoy momento, de hoy día, estamos viviendo en cada una de nuestras comunidades, cuál es nuestra situación. Nosotros aquí en el norte de nuestro Chaco, algunos de los dirigentes nos reunimos para reflexionar y proyectar para el futuro de cómo continuar la lucha para reivindicar nuestros derechos, porque nosotros entendemos que la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas ha sido a través de que los dirigentes nuestros, que muchos ya no están, han luchado mucho para que la comunidad realmente exista como comunidad y como pueblo de las naciones indígenas. Los dirigentes seguimos en pie luchando, tratando de esclarecer la situación social, la situación política y, bueno, desgraciadamente podemos decir también de la situación gubernamental en la que vivimos sometidos muchos pueblos indígenas. Seguimos también en este programa La Red de Comunicación Indígena, en este marco de los festejos o la conmemoración de la Semana del Indio Americano, ¿no? Y en esta oportunidad conversábamos con Leonardo Lorenzo, quien también nos acercaba su opinión, su posición respecto de este día del 19 de abril. Lo escuchamos. Creo que también hay un sentido común en el cual nosotros interpretamos cómo es el 19 de abril para nosotros, las comunidades de esta parte de la provincia del Chaco. El 19 de abril, que nosotros creemos, es una fecha, si bien tiene dos sentidos, hay que recordarlo, pero también hay que tener en cuenta de cómo ha sido creado esta fecha específicamente como fecha para los pueblos originarios, los pueblos indígenas, ¿no? Creemos que el 19 de abril no es solamente para festejar o recordar, sino que el 19 de abril es un día que ha sido creado para que las poblaciones indígenas en todo el continente latinoamericano se tiene que poner más, para que los pueblos indígenas también pueda, de alguna manera, se visualiza en este sentido, ¿no? Se va a visualizar por eso el hecho de que las poblaciones indígenas no son un grupo de personas, sino un pueblo, una nación. Tenerlo en cuenta como un pueblo que tiene sus propios derechos, que tiene su propia convicción, su forma de organizarse, si puede decir así, cultura en general, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que la Semana de Pueblos Indígenas no solamente una fiesta o un festejo como muchos los toman así, ¿no? Nosotros creemos que es una fecha y es una semana muy especial para todos aquellos que se interese a los que nosotros muchas veces llamamos como la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad es decir que tenemos que tener un interés, ¿no? Un interés de una cultura al otro. Por ejemplo, ¿por qué nosotros hablamos el idioma español? porque nosotros nos hemos interesado a saber y entender cómo es la otra cultura. Por eso también les invitamos a aquellos que no saben hablar en español, en el idioma toba o cualquier idioma indígena, que se interese también para que a través de esto, que es de los pueblos originarios, no solamente un pueblo originario, sino que también tiene que ver con la relación de las otras culturas, ¿no? Nosotros somos un grupo de chicos o muchachos o personas que estamos siguiendo, trabajando en esto sobre la cosmovisión, sobre los derechos indígenas y todo lo que se habla al respecto de las culturas indígenas. Y este 19 de abril nos debe servir, ¿no es cierto?, para tomar conciencia de todos los pueblos indígenas de América que lograron sobrevivir a lo que fue esta conquista, esta colonización europea, y que ya llevan sobreviviendo más de 500 años, ¿no? Una lucha que es para tener en cuenta, porque son los reclamos que se escuchan con mayor fuerza hoy en la actualidad, pero sobre todo porque tienen las grandes verdades, por ejemplo, como la del cuidado del medio ambiente, que hoy estamos viendo, empezando a ver los efectos adversos, digamos, que se generaron en los cambios climáticos, en la contaminación de las aguas, del aire, ¿no? Entonces, aprovechamos nuevamente para hacer esta reflexión en este día del 19 de abril. Vamos a la provincia de Santa Fe. En este caso, Jorge, tenemos informaciones con respecto al IPAS. Así es, en conversación con el secretario general de la Organización Provincial de Comunidades de Orígenes de Santa Fe, el señor Antonio Gómez, nos contaba las decisiones y los pasos que se vienen dando para la elección de los candidatos a ocupar los cargos en este Instituto Provincial del Aborigen Santafesino, lo que es el IPAS. Lo escuchamos entonces a Antonio Gómez. Bueno, nosotros hemos convocado a los dirigentes de las comunidades que pertenece a Castafé, más los 5 consejeros que se han elegido el año pasado, para tratar temas justamente de las leyes que corresponden de poner en marcha al IPAS. Bueno, estuvimos tratando esos temas, teníamos que definir aspectos que tienen que ver con la estructura que va a tener, la estructura y funcionamiento que va a tener el IPAS, porque fue pedido por el mismo gobierno de la provincia de Santa Fe, que nosotros como organización podamos elevar una propuesta de estructura y funcionamiento del IPAS. Entonces hemos trabajado en esto 2 días acá en una forma de taller. Fueron convocados también los 5 consejeros que fueron elegidos para el IPAS, justamente para unificar el criterio. El gobierno ha abierto las puertas para que nosotros podamos también participar en todo lo que tenga que ver con los temas indígenas, a elevar propuestas y trabajar de una forma conjunta con equipos de trabajo que ha delegado el gobierno de Santa Fe. Y yo creo que es una buena oportunidad que tienen los indígenas de proponer algo claro, especificado siempre, por supuesto, y fundamentado en base de sus derechos que tantos años vienen reclamando. Y la puesta en marcha del IPA a nosotros me parece muy fundamental, porque sabemos que esto va a ser el nexo de todas las situaciones problemáticas que puedan plantear las comunidades aborígenes, y creemos conveniente el funcionamiento. Y bueno, estamos en un buen diálogo hasta el momento y creemos que esto puede ser muy fructífero para la organización. Bueno, y de esta manera estamos llegando al final de esta primera media hora de este programa La Red con la voz de nuestra gente. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresamos. Sudamérica lo respira con ansiedad. Abriéndose las nubes dejan el paso a la luz del sol. Y el pueblo jubiloso dará su grito de corazón. Bien, continuamos con nuestro programa, con la voz de nuestra gente, programa número 300, hermanos y hermanas de todas las comunidades indígenas. Vamos a seguir con respecto al desarrollo del programa y vamos a continuar con respecto a tocar un tema que es bastante bueno, si se quiere, una buena noticia, ¿no? Seguro, una buena noticia por cuanto finalmente se ha logrado crear la Secretaría de Derechos Humanos en la zona de Misión Nueva Pompeya, ¿no es cierto? Más precisamente va a funcionar en la sede de lo que es la Radio María Inmaculada. Esta secretaría tiene, digamos, la finalidad un poco de atender los diferentes casos de violación a los derechos humanos que se vienen desarrollando en la zona y que fueron situaciones muy feas por las que tuvieron que pasar no solamente comunidades indígenas, sino también algunas personas no indígenas, ¿no? Particularmente los indígenas son quienes llevan la peor parte, pero bueno, el tema de la violación a los derechos humanos es una situación presente y actual en lo que es el impenetrable chaqueño. Pero sobre esto nos comentaba Fabián Troncoso, abogado integrante del equipo jurídico de ENDEPA, nos comentaba sobre la apertura de esta Secretaría de Derechos Humanos en Misión Nueva Pompeya. Como hecho positivo, en Pompeya hemos creado una Secretaría por el Respeto y la Dignidad, donde indígenas, dirigentes indígenas que se han preparado y se han capacitado, en forma conjunta con la Fundación Marista, vamos a capacitar a pequeños y medianos campesinos criollos por el tema de la defensa de sus tierras públicas, ¿no? A los fines de que esas tierras puedan ser escrituradas a nombre de ellos, gente que vive hace muchos años. Y bueno, esta secretaría no es como un hilo o algo de esperanza que se nos puede dar. Está funcionando actualmente en Radio María Inmaculada. Nos han donado una sala ahí donde actualmente están atendiendo todas las cuestiones relativas a derechos humanos. Bien, así lo escuchamos a Fabián Troncoso y agradecemos a nuestros compañeros de DINCUPO, especialmente al Pope Solari, muchísimas gracias por acercarnos el material. De hecho es una buena noticia, pero también no hay que olvidarse de que muchísimas veces se crean muchas secretarías que tienen que ver en cuanto a defender a las poblaciones indígenas, tanto campesinas, pero a la hora de las acciones muchísimas veces se pierden en cuanto a las acciones que se deberían hacer. Nosotros confiamos de que esta secretaría pueda funcionar bien y defender de lo que es a nuestros hermanos indígenas, tanto campesinos, como decía Jorge, de que la peor parte llevamos nosotros los indígenas, ¿no? Lamentablemente nuestros derechos siempre son pisoteados, no nos respetan para nada. Entonces esta acción o esta iniciativa está bastante positiva, al menos nosotros creemos que es positiva, porque también es una secretaría el cual va a defender los derechos de las comunidades de allí, de la zona, que no solamente comunidades indígenas, sino que también a los criollos, ¿no? Y continuamos en este espacio de la Red de Comunicación Indígena, programa número 300. Motivo de orgullo para nosotros, por estar al aire, ¿no es cierto?, durante 300 días prácticamente estuvimos al aire en todos estos años de trabajo. Y en el marco de esta Semana de los Pueblos Indígenas, queremos contarles que desde la Red de Comunicación Indígena, en articulación con otras instituciones, vamos a estar enviando a todas las radios que integran esta cadena de radios de la red un CD con micros que hacen referencia precisamente a la Semana de los Pueblos Indígenas, ¿no? Micros que tratan diferentes temas que hacen a los intereses de los pueblos indígenas. Estos micros fueron desarrollados en el marco del Programa de Acompañamiento a los Pueblos Indígenas del Chaco Sudamericano. Esta comisión está integrada por el Servicio Mundial de Iglesias, por el CIPAE, una institución de Paraguay, por Fundapaz, por ENDEPA, por la Junta Unida de Misiones y por CERDET, una institución de Bolivia. Escuchamos uno de los micros que vamos a compartir. Hombres del Gran Chaco Americano, nuestros hermanos. Desde que la tierra era como una historia antigua, como leyenda, el hombre ha vivido libre, caminante del mundo, sin fronteras que lo detengan y en perfecta relación con la naturaleza. Esos hombres aún viven, y aunque muchos de sus derechos no sean respetados, existen. Derechos de los pueblos indígenas, legítimos como la vida. Tierra y territorio, ¿dónde vivimos? Tenonde chechereja, Antonio, iti kawasupewa guaraní, aracae de tabano, aracae y miani yande yande na moneta que ya po o cuacuareta iti cajembe, pues penti iwi que yaiko libremente, que batea bequia y bayande bae, y me yareko yande bayambumbareta, opa manunga nunga, bae yanyananum baewana, batea bequia un puni yande yande guana. Mi nombre es Antonio, soy miembro del pueblo guaraní y desde hace siglos vivimos en el Gran Chaco americano, tierra ancestral y mítica. Mis abuelos me contaron que en el pasado nuestro pueblo se asentó a la orilla del río Pilcomayo y en la cuenca del río Bermejo. La tierra era nuestra y entre pueblos se respetaban, vivíamos confiados, tranquilos y felices recogiendo el alimento de la selva y del río. Y así pasaba de generación a generación. Pero un día, no hace mucho, llegaron los caray, quienes construyeron carretera en medio de los senderos vírgenes. Grandes máquinas trabajaban a ritmo incansable. Luego llegaron otros hombres con ganado, con industria, con casas de cemento y metal diferente a nosotros. La verdad es que no nos molestaban compartir nuestra tierra con otras personas. Ella era grande y rica, pero nos las quitaron los caray. Eran los patrones. El ganado y la industria se apoderaron de nuestra tierra. Tuvimos que huir. Pueblos enteros migraron porque el progreso destruyó nuestro ecosistema y se apoderó del terreno. Hoy somos pocos los que quedamos y vivimos en tierras muy pequeñas, en espacios reducidos donde la subsistencia es una lucha de todos los días. Somos indígenas, orgullosos de pertenecer a esta tierra, y a pesar que nos los están arrebatando, siempre será nuestra como nosotros de ella. Los pueblos indígenas son los legítimos moradores de las tierras del Gran Chaco americano. Hoy por hoy, 298 comunidades están distribuidas entre Paraguay, Argentina y Bolivia, peleando por su derecho a la tierra. Extensión que abarca aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados bajo la tutela del Estado y de emprendimientos empresariales. Ante el grave problema por el que atraviesan los pueblos indígenas, la ONU, en su reunión del 13 de septiembre de 2007, se pronunció con 147 votos a favor de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 10. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible, la opción de regreso. Aprobado. Artículo 26. Primero, los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Aprobado. Segundo, los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. aprobado. Tercero, los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. Aprobado. Derechos de los pueblos indígenas, legítimos como la vida, que sean respetados. Hombres del Gran Chaco Americano, una producción de la Red de Comunicación Indígena para el Programa Integrado de Apoyo y Acompañamiento a la Defensa y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Gran Chaco Americano. Después de haber escuchado parte de los micros que fueron desarrollados, en estos casos vamos a continuar con respecto a los temas que tenemos acá en la mesa de trabajo. En este caso vamos a tocar el tema del taller de salud que se estuvo realizando el pasado, digamos, viernes, y jueves y viernes, inclusive sábado por la mañana también se estuvo desarrollando el taller de salud allí en Buenos Aires, el cual nosotros fuimos invitados también a dar, también digamos a informar con respecto al tema de salud que padecen las comunidades indígenas de acá de la provincia. Agradecemos mucho a Andrés Cuyul, quien nos invitó, como nosotros sabemos de lo que es el padecer de nuestros pueblos indígenas de acá de la provincia. En este caso vamos a escuchar a la ministra de Salud, quien se acercó al taller a escuchar también los planteos de los referentes de las comunidades indígenas mapuches, collas y también del pueblo toba, mocoví y entre otras etnias que estuvieron presentes en ese taller que se estuvo desarrollando allí en la Facultad de Medicina de ahí de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar a la ministra de Salud, a la señora Graciela Ocaña. En el marco del lanzamiento de este programa, emparentar este trabajo que se va a llevar adelante con las tareas que podemos ir desarrollando en cada una de las comunidades, en cada una de las localidades. Nosotros queremos fortalecer fuertemente los programas del Ministerio. Aquí hay varios funcionarios del Ministerio que están presentes en esta jornada y que básicamente lo que estamos tratando es de redimensionarlos, de reforzarlos, de trabajar más en conjunto. Creemos que temas como la tuberculosis, el Chaga en nuestro país, ahora recientemente la aparición de fiebre amarilla y de otras patologías, de otras enfermedades que me parece que podemos y debemos terminar con ellas y que es posible, digamos. Ahora, me parece que solamente esto se puede hacer no desde un sector, sino de uniendo voluntades. El marco del programa de abordaje integral de hoy creo que es, desde esa perspectiva, una gran oportunidad para todos. Bien, por otra parte, la ministra de Salud hizo anuncios en este taller, del cual anunció que desde el Ministerio de Salud de la Nación se está armando un proyecto del cual se va, digamos, va a beneficiar a las poblaciones de allí, del impenetrable, el cual sabemos el padecer de nuestras comunidades de esa zona, y del cual acá nos llamó mucha la atención que en ningún momento la ministra dijo, bueno, vamos a convocar a los referentes que nos digan si este programa es válido, es positivo para las comunidades indígenas. Es decir, como siempre planteamos nosotros, falta consulta a las comunidades indígenas a la hora de armar los programas que tienen que ver de salud, que mayoritariamente los funcionarios de turno, esa es la equivocación que tienen ellos de no consultar a las comunidades. Seguro, y esta actitud es una de las tantas que se ha denunciado frente a la Organización Internacional del Trabajo el año pasado, uh-huh, en cuanto al no cumplimiento de su compromiso al firmar y al ratificar la firma del convenio 169 que contempla los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Una de las denuncias fuertes es precisamente esta, que ante la falta de política del Estado hacia el mundo indígena, lo que se implementa tampoco se consulta con las comunidades y se toman decisiones que las afectan sin haber conversado antes con cada una de las comunidades. Así es, por eso estamos en esta situación, ¿no? Vamos a continuar a escuchar con respecto a los testimonios. En este caso vamos a escuchar a Arturo Duarte de la comunidad Mbá Guaraní, que también estuvo presente en ese taller. Justamente estamos participando de esta reunión y creo que para todas las comunidades indígenas es necesario, digamos, tener una reunión así, de esta magnitud. Y bueno, todas las comunidades indígenas, el pueblo originario plantea, digamos, que cómo sería hoy, a partir de hoy, digamos, para trabajar, digamos, conjuntamente con las comunidades y también y a través del conocimiento que tienen los hermanos antiguos. Yo creo que nuestro conocimiento ya se venía haciendo desde mucho tiempo, ¿no? Y a nosotros nos tocó un taller, el número uno, estamos discutiendo que el Estado Provincial o Nacional, que debería, digamos, investigar en este, hoy en día, digamos, la enfermedad de los pueblos originarios, ¿no? Y todos los hermanos que estuvieron ahí plantean, digamos, y por qué hoy, ahora, empezar a tomar o empezar a investigar los pueblos originarios, cuáles son las enfermedades que tienen, ¿no? Y todo lo que estaba escuchando, que atentamente mis hermanos que plantea, y por qué el Estado Provincial o Nacional, que no, ya sabemos que en toda la provincia avanza la empresa minera o la deportación de madera en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, debería investigar, digamos, el Estado Provincial o Nacional qué empresa viene a explotar, digamos, el territorio de los indígenas. Entonces, ya sabemos que por qué nosotros, los indígenas, adquirimos las enfermedades y todos sabemos que por qué, ¿no? Entonces, debería sentarnos entre los pueblos originarios y también el Estado, porque si empezamos de nuevo, digamos, investigar, yo creo que también hay un, digamos, el pedido de los pueblos originarios que son soluciones inmediatas, ¿no? Su saludo para la comunidad en tu idioma. Bueno, Aguchevete, mi saludo a todos. Bien, así lo escuchamos a Arturo Duarte, de allí de la provincia de Misiones, y vamos a escuchar a Catri Duarte, que también, digamos, menciona en cuanto a la situación actual que padecen las comunidades Mbá Guaraní de allí de Misiones, y que también nos habla sobre el tema del 19 de abril. Vamos a escucharlo. Ahora estamos plena lucha por la tierra, todavía en el gobierno de la provincia de Misiones tenemos muchos problemas, pero hace poco tuvimos muchos problemas y parte de la tierra, con el gobierno, ecología, todo esto fue una lucha constante. Y ahora, lo que nos comentás es que no se respeta el derecho de las poblaciones indígenas, ¿no? Hay reconocimiento de parte del Estado, pero falta las prácticas, falta voluntad política. Que hoy nosotros venimos reclamando tanto en la tierra o territorio. Creo que eso también, bueno, yo reconozco también parte de nosotros mismos, el compromiso nuestro mismo, pero lamentablemente para el Estado, muy duro para eso. Y creo que falta, acá en Misiones, por ejemplo, falta sensibilidad en las autoridades. Bien, sí, hablábamos anteriormente de la no consulta de las comunidades indígenas por parte de los funcionarios. En estos casos, en Misiones no se respeta para nada. Por algo será también en cuanto al tema de salud, están bastante mal las comunidades de allí, de esa provincia. Y ni hablar con respecto al tema del monte, el tema de tierra, que es un tema, son temas bastante complejos. Y también difíciles de abordar, al menos para algunos funcionarios. Y también decíamos anteriormente que Catri nos va a hablar sobre el tema del 19 de abril. Nosotros lo anunciamos muy apresuradamente, así que discúlpenos a la audiencia, pero en este caso vamos a escucharlo a él refiriéndose a esta fecha tan, digamos, significativa para los pueblos originarios. Con esa semana de aborigen, creo que nosotros, pueblos originarios, debemos sentir alguna parte de esto de mucha lucha. También nosotros debemos recordar que una fecha importante, o semana importante, que cada dirigente, exclusivamente acá, nosotros llamamos caciques y guías espirituales, que todos tenemos, y eso debemos llevar un recuerdo de muchas cosas que pasamos en la vida cotidiana, la lucha, como la comunidad. Creo que esto es significativo, muy importante para todo el pueblo originario. Bueno, en ese momento tenemos alguna invitación de un director, o sea, de INAVI, que ellos va a convocar un encuentro incumbénico religioso, que va a ser también una parte nuestra, ¿viste? Quiere hacer en una comunidad, como pueblo, acá todavía no hablamos, ¿viste? ¿Y se podría decir de que se puede festejar el Día del Indio Americano? ¿Ustedes cómo lo ven? De mi punto de vista, para nosotros, o sea, para mí, no es festejar, sino debemos hacer distintas formas de celebrar. Bien, Catri, ¿otra cosa que quieras agregar? Lo que nosotros estamos ahora, queremos hacer para Semana de Aborigen, una asamblea grande para hacer, elegir nuevo delegado del CPI, Misiones, ¿viste? Pero como siempre tenemos problemas en ese aspecto con una dirección de la provincia de acá, siempre hay desencuentro, ¿viste? Entonces estamos en eso, ¿viste? Creo que ya hasta ahora nos estamos convocando a las comunidades, ya creo que para Semana de Origen es difícil. Uh-huh. Ya va a ser para mayo recién. Bien, así lo escuchamos a Catri Duarte de la comunidad Mbuá Guaraní de Misiones. Agradecemos mucho a Catri por su tiempo, porque sabíamos de que estaba muy apurado. De hecho, todos los que estuvimos allí en ese taller de salud que se hizo allí en la provincia de Buenos Aires, estuvimos tan apurados por no perder los micros. Pero de hecho, muchísimas gracias a Catri por darnos su tiempo. Ese taller se va a estar continuando, digamos, va a haber un segundo taller, el cual se va a estar realizando el año que viene, porque se habló de hacer un trabajo en serio con respecto al tema de salud de las comunidades indígenas, quienes planteaban más participación en cuanto a los programas que se están por abordar o se están por crear en los ministerios de salud de la nación y también en las provincias que habitan poblaciones indígenas. Viene soplando fuerte el viento nuevo de Bien, antes de despedirnos, porque se nos está yendo el horario de programa en estos casos, Biner con aborígenes santafesino. El gobernador de la provincia recibió el pasado miércoles en Casa de Gobierno a representantes de comunidades aborígenes de Santa Fe para escuchar sus reclamos e inquietudes respecto de diversas problemáticas que afectan a ese sector. Biner sostuvo de que las comunidades se merecen más de que sean escuchados, sino que, digamos, también hay que respetarlos como Estado, de acuerdo a lo que dicta la Constitución. Muchos dicen de que, bueno, nuestros gobernadores, nuestros funcionarios, muchísimas veces a la hora de las acciones, las opiniones son muy bastante fuertes por parte de las comunidades indígenas, de aquellos funcionarios que también, digamos, sostienen de que hay que respetar a las comunidades. Entonces, hay que, si vamos al tema del respeto, entonces hay que respetar nuestros derechos y que se nos llaman a la participación en cuanto a los programas o llámese reuniones que tienen que ver con la temática indígena. Y otra cosa, el Instituto del Aborigen Chaqueño se reabrirá el lunes, va a atender al público. Recordemos que estaba cerrado hace 2 meses, así que en este lunes se va a estar abriendo. Esto lo anunció su presidente Orlando Charole. Así que esta es la noticia que queríamos compartir con ustedes, hermanos. Acá el operador nos está dando seña de que ya hemos terminado el programa, así que de mi parte muchísimas gracias, hermanos, hermanas de todas las comunidades indígenas, y será para el próximo programa, y muchísimas gracias a nuestro operador Daniel Aguirre. También mi agradecimiento a los corresponsales y a todas las personas, los dirigentes que comparten su información con nosotros y a su vez a través nuestro con toda la audiencia, ¿no? Nuestro agradecimiento a todos ellos y a todos los dirigentes que integran esta red de comunicación indígena. De esta manera nos estamos despidiendo y será entonces hasta el próximo programa de la red de comunicación indígena con la voz de nuestra gente. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.